Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Este es el podcast de Multisala Valdés. El 2 y el 3 de octubre del 2021 celebramos el patrimonio porque las ideas cambian el mundo. A 150 años de la muerte de José Enrique Rodó, una de las personas que ha dejado una huella profunda en el pensamiento y en la cultura de nuestro país, desde Puntas de Valdés, San José, Uruguay, nos sumamos a las celebraciones que se están dando en todos los rincones del país para compartirles las ideas que han forjado nuestra identidad como pueblo. Ecogrupo Puntas de Valdés es otra de las ideas forjadoras de identidad. Nos habla sobre su historia y algunas de sus iniciativas Liliana Díaz. Flora Nativa. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés para la forestación y preservación del monte nativo en nuestra zona. Pedimos tu colaboración. Participá donando una especie nativa para tu pueblo. Flora Nativa. Comunicate al 091-377-375. Seguinos en Facebook, Ecogrupo Puntas de Valdés. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés. Mi nombre es Liliana, integro el Ecogrupo desde sus inicios. Al principio éramos 4 personas y surge a partir de una idea de llevar adelante talleres. En principio fueron a la escuela de educación ambiental. Y era apoyado por el Centro MEC de Puntas de Valdés en sus comienzos, pero finalmente, tomó vida propia, fuimos creciendo en cuanto a deseos de organizar cada vez más cosas, consiguiendo en algunas oportunidades algún tipo de apoyo, incluso hasta económico, y la gente se fue interesando por nuestra tarea. Trabajamos en diversas áreas, entonces se fue diversificando también, no solo educación ambiental, sino que talleres de reciclaje, plantaciones, movidas a nivel de todo el barrio, cuestión que terminamos siendo más de 15 personas y hemos abarcado muchas áreas, pero sus orígenes fueron así. Fuimos 4 personas nada más, apostando a la educación ambiental. Puntas de Valdés no se transformó. Puntas de Valdés se está transformando. Esta idea es importante, pues una de las áreas que nosotros más trabajamos es la de la recuperación del monte nativo como patrimonio ambiental. Y de las movidas más fuertes que tuvimos en el 2019 fue con donaciones, a partir de donaciones de los vecinos, y solventar una charla del ingeniero Nin, quien nos aportó todo lo que es la importancia de forestar con nativas en el ornato público y cuáles son las ideales. Evacuó dudas de los vecinos, vinieron de muchísimas partes, no solo de Puntas de Valdés. Luego fuimos a su vivero, tuvimos una visita en su vivero, en donde nos enseñó muchísimas cosas. Y luego compramos allí, que nos hizo un excelente precio, Raúl Nin es su nombre, tiene su vivero en La Paloma, se llama Cahuihue. Está bueno decirlo porque él no trabaja, es un medio de vida, obviamente, pero también es su tarea cumple una función tremenda en educación ambiental y realmente está buenísimo saberlo y está buenísimo visitarlo y está buenísimo aprender de él. Bueno, cuestión que trajimos más de 130 especies para plantar en el ornato público y se organizó una gran movida para plantarlas. Con fiesta, con feria artesanal, después, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo luego fue llegar a una plantación de 1000 nativas en el 2020, que no se ha podido lograr, pero no es un objetivo que hayamos dejado de lado, sino que simplemente estamos pensando y repensando y reevaluando. Son momentos de estar un poco quietos y en algún momento se podrá lograr. Esto impacta tremendamente en lo que es el paisaje de nuestro pueblo, en lo que es la riqueza de nuestro pueblo. Estos árboles ahora son chicos, serán grandes, tenemos florales, tenemos frutales, atraerán todo tipo de fauna asociada a esos árboles en particular. Entonces cumplen un rol significativo, no solo en cuanto a la fauna autóctona que atraen, ¿sí? A la polinización, bueno, etcétera, etcétera. Todos sabemos que además los árboles lo que aportan es oxígeno, obviamente que sombra, ¿tá? Estamos hablando de que atraerán aves y mariposas, bueno, etcétera, ¿no? Pero además, su rol en cuanto a fijar, por ejemplo, nitrógeno a la tierra, ¿tá? También es importante, dependiendo de la especie, del tipo de árbol que haya sido plantado. Pero estamos hablando de árboles que en vez de empobrecer el suelo lo están enriqueciendo. Y estamos hablando de árboles que en vez de tener unas raíces bastante superficiales, como es el caso del pino o el eucalipto, que un temporal los puede tirar, ¿tá? Que realmente no se ha pensado cuando se ha trabajado paisajísticamente y se han plantado pinos eucaliptus, de verdad, no se pensó, quienes lo hayan ideado, esos árboles, un fuerte temporal, después de muchas lluvias los puede tirar, cualquier viento los puede tirar, y todos sabemos el daño que puede causar. Estos árboles que nosotros plantamos no los tira un viento, al contrario, se enraizan muy bien, no rompen cañerías, no rompen cunetas, no rompen nada. Entonces, creo que la importancia también va en ese sentido, pero también en poder trabajar. Nosotros trabajamos con los vecinos. Si la gente, si la comunidad no toma conciencia, no los cuida, no se da cuenta de lo importante que es esto, nuestra tarea como ecogrupo no tiene sentido. Flora Nativa, una campaña del ecogrupo Puntas de Valdés para la forestación y preservación del monte nativo en nuestra zona. Pedimos tu colaboración. Participa donando una especie nativa para tu pueblo. Comunicate al 091-377-375. Seguinos en Facebook, Ecogrupo Puntas de Valdés. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés. Entonces, la idea es que se sume gente a hacer. Bueno, la tercera pregunta está contestada en la segunda, porque creo que el hito más importante fue, de alguna manera, esta plantatón que hicimos en el 2019 y toda la movida que nos llevó unos cuantos meses de preparación y de organización muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, el ecogrupo sigue participando en el Día del Patrimonio, sigue participando, bueno, en la educación ambiental. Me parece que desde los niños en la escuela me parece que dio frutos muy importantes, porque los chiquilines se motivaron en ese entonces, ahora ya son adolescentes, a plantar en sus casas, a hacer compost, a valorar otras cosas. Y bueno, hemos participado, creo que hay hitos importantes también en la Semana de Puntas de Valdés, mostrando nuestra tarea, o trayendo gente que dé charlas. Hasta el momento, creo que hemos tenido como muchas intervenciones, somos reconocidos a nivel departamental como un grupo que trabaja por amor al arte netamente, y hemos sido tenidos en cuenta para cantidad de eventos o de formación, que después obviamente por las realidades todos tenemos que trabajar para vivir aquí, no, a veces no podemos participar de todas, y sería bueno que el ecogrupo obtuviera algún tipo de solventación en ese sentido, para podernos formar y después participar de proyectos o ser facilitadores y trabajar con más gente y a nivel de más pueblos, capaz. Creo que otro hito importante en el 2020, y del cual no me corresponde hablar porque no estuve activamente, fue cuando se trabajó para que la planta incineradora de residuos no se instalara en la zona de Colonia Italia. Seguramente se me pierdan algunos, pero bueno, el ecogrupo ahora está como en un proceso de tranquilidad, digamos, de tomar impulso, parar un poco para tomar impulso. En algún momento volveremos a estar más activos. Este es el podcast de Multisala Valdés. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Flora nativa. Flora nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés para la forestación y preservación del monte nativo en nuestra zona. Pedimos tu colaboración. Participa donando una especie nativa para tu pueblo. Flora nativa. Comunicate al 091-377-375. Seguinos en Facebook, Ecogrupo Puntas de Valdés. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés.